El tensiómetro. Actualidad, comunicación y formación bajo la mirada de una filosofía milenaria. El tensiómetro, martes a las 18 por Symphony 91.3. El tensiómetro, un producto más relajante que el átomo desinflamante. Cano y Ripoli, una empresa nacional líder en la fabricación de productos promocionales y packaging de PVC para empresas, avalados por nuestros clientes de primer nivel. Lo invitamos a conocer nuestra página web www.canoripoli.com.ar, donde encontrará todos nuestros productos y cantidades mínimas a producir. Comuníquese con nosotros al 4760-3523 y líneas rotativas. Ciro Rodríguez Barrios, instructor calificado de meditación trascendental. Reserve su turno con antelación llamando al 5273-6303. Para mayor información, visite www.ciroconyg.com.ar. Autoelevadores Yale. Autoelevadores a combustión y eléctricos. Disponemos de carretillas apiladoras y equipos que se ajustan a sus necesidades de movimientos de materiales. Nuestro servicio de postventa cuenta con un departamento de repuestos con una amplia gama de productos. Ofrecemos cursos de entrenamiento y capacitación a operadores de autoelevadores, adaptándolos a las necesidades de cada cliente. Para nuestros sistemas de alquiler, contamos con una flota de 400 autoelevadores de última generación. Tenemos la más amplia red de representantes en todo el interior del país. Comuníquese al 5-789-0100. Autoelevadores Yale. Podemos con todo. Si quiere conocer más sobre nosotros, visítenos en nuestra página web www.yale.com.ar. Dam Boutique. Ropa de mujer. Honduras 4775. Desde 1998, haciendo vanguardia en Palermo. Dam Boutique. No es retro. No es vintage. No es cool. No sigue la moda. La impone. Para más información, www.damboutique.com.ar. ¡No! ¡No sabés lo que era el centro! ¡No! ¡Un infierno! ¡Un infierno! Tranquila, fiera. Relájate que empieza el tensiómetro. Buenas tardes, nuestros queridos oyentes. Tensioneros. Tensioneros queridos. De los martes. Estamos aquí compartiendo una linda tarde, la verdad. Aunque fría, es muy bonito el sol. Y acá mi compañero le está entrando una torta que debemos agradecer al catering Los García, que nos dio unas tortas espectaculares. Que está toda la producción acá, toda la radio se fue aglomerando como cotorras, como dice Tomás. La caja anaranjada ya lo llamó. Ya llamó a todo. Es llamativa aparte, ¿verdad? Muy bien la estrategia de marketing para traer una torta ahí adentro. Y estamos probando un rico marquís. Bastante dulce de leche, chocolate, de brownie y una crema muy rica. También nos llevamos una de este retiro que hicimos el fin de semana, una de manzana que también creo que duró lo que duró el récord de velocidad de 100 metros, 9,7 segundos. No, una cosa impresionante, duró, te diría, el primer minuto y medio del desayuno, una cosa así. Sí, sí, se lo llevó todo. Es más, tuve que permitir esa torta que generalmente el primer día no se permite ese tipo de alimentación, pero estaba sana. Así que le agradecemos al catering Los García, a Eduardo García Sáenz, que nos gentilmente nos cedió estas tortas. Y vamos a ver, si la próxima vamos a ver si sorteamos una al aire, porque acá tienen bastante concurrencia, son bastante aduladas. Parece que tienen fama, ¿eh? Muy bien, muy rico, la verdad. Bueno, pero hemos descansado, la verdad, nuestro retiro. Diego les va a emplear un poquitito, pero yo... como participante... Vos como participante, exactamente. Exactamente, como participante puedo decir que qué lindo es, por un lado, refrescarse, descansar el sistema nervioso, salirse de nuestra preocupación, nuestra cotidianeidad, pero por otro lado, tomar contacto con nuestra mera esencia y con lo que realmente nos define. Sí, además... la razón era para descansar y salir un poco del hábitat natural, salir un poco también de las obligaciones diarias, los pensamientos que tenemos habitualmente, y tomar una conexión con uno mismo desde otro costado, buscando volver también la imagen propia de uno mismo, todas las, como dije antes, los deberes y obligaciones, aunque el tiempo no acompañó del todo, realmente el clima interno era muy muy bueno. Pero por otro lado, se genera un compartir desde otro lugar. Claro, eso quiere decir que el tiempo, más allá de que no fue el más propicio para salir, por lo menos generó un clima de estando adentro, de introspección, de... ¿no? De reflexión. Sí, la verdad sí, que sí. Hemos pasado muy bien. Sí, pero bueno, la semana empieza, el martes llega a su día, y entonces estamos acá en nuestro programa. Y bueno, si te parece, derecho a la noticia, ¿no? Así arrancamos con las noticias seleccionadas por la producción del Tensión. Vamos con las noticias. Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. ¿Desde ahora? ¿Vos? Llegando un mail, ¿no? Léelo tranquilo. Bueno, esto es un mail de Luciana San Martín. Dice, les paso la data de una charla sobre neurobiología de las emociones y sus implicancias en la transposición didáctica. ¡Epa, buenísimo! El experto se llama Dr. José Roberto Rosler. Dice que ya escribió varias notas sobre neurobiología y emociones. La charla va a ser el miércoles 24 de septiembre de 17:30 a 20 horas. En San Isidro, mira. En Alem 372, San Isidro. Ah, mira, acá dejan un teléfono, 4743-6402, y no tenemos otro mail. Pero bueno, nosotros vamos a averiguar un poco más, a ver si le podemos hacer una entrevista previo o antes, ¿no? Claro, previo o posterior a esta conferencia que va a dar el doctor Rosler. Interesante, aparte del tema. Sí, bueno, ahora justamente hablando de noticias, también están empezando en El Salvador, como leímos la vez pasada, los cursos que empiezan en agosto, septiembre, octubre, un curso de los principios del yoga para principiantes. Ahora son los martes y jueves de 17:30, de 15:30 a 17:30, en la Universidad del Salvador, ahí en Hipólito Yrigoyen y Mateu, entre Alberti y Mateu. Cualquier interesado puede entrar a la página web de El Salvador y entrar a la Escuela de Estudios Orientales. Y las próximas noticias que trajimos hoy es necesario el dolor. Okay. Título de el diario elpaís.com alude a que en nuestra realidad el dolor es la reacción del organismo a un problema en él. Es la manera en que el organismo trata de decirnos que algo anda mal con nuestro cuerpo. Es una comunicación. Por ejemplo, el dolor nos advierte del peligro. El dolor nos obliga a avanzar o acercarnos a algo o a alguien, o a alejarnos también. A cambiar nuestras conductas, para adoptar también nuevas opiniones. Este último es el objetivo del dolor. El dolor nos hace sacar conclusiones y nos hace pasar a nuevos estados. Es un buen enfoque del dolor, digamos, como herramienta, en vez de como tener el rechazo o evitarlo, es darnos cuenta de que algo... La utilidad del dolor. Exactamente, no están dando como nosotros esperábamos o algo no terminamos de abarcar o aprender. Y la noticia sigue diciendo que se va más allá del territorio que abarca el dolor en sí mismo, como el dolor físico. El dolor es la única fuerza que es capaz de afectar a nuestro egoísmo, ¿no? A nuestro ego, es verdad, puede hacerlo reflexionar ciertas pautas, ciertos patrones de conducta. Cuando el dolor nos hace sentir mal, o cuando los demás se sienten mal, el dolor nos empuja y nos obliga a desarrollarnos. El dolor de sentirnos vacíos nos impulsa hacia adelante, hacia la búsqueda del porqué. El dolor está en todas partes, dice el entrevistado. Todas nuestras sensaciones vienen de enfrentamientos, de contactos con el otro. En otras palabras, desde el dolor, debido a nuestra condición de individuos, y la angustiante separatividad. En nuestro estadio de evolución siempre sentimos placer solo cuando es presidida por la dolorosa sensación de un deseo incumplido. Allí empieza a girar la rueda del deseo-sufrimiento, como dicen en la India. Pero me parece que el punto de vista que quieren resaltar del dolor como una forma de advertirnos, como lo dicen los orientales, la crisis es oportunidad y peligro. Significa que nos pueden advertir de tomar un camino. Tenemos una oportunidad de cambiar y ajustarnos mucho mejor a la realidad. A realzar un potencial o una nueva conducta o patrón, una nueva forma de ver la cosa que nos haga integrarnos mucho mejor con el ambiente. Con nosotros mismos y con el ambiente, la persona involucrada o las personas involucradas. Desde ese punto de vista, es verdad, está mismo un antiguo, no tan antiguo maestro, pero porque murió en el siglo pasado, Yogananda, decía de que el sufrimiento era también un poco el estímulo que hacía que el discípulo busque la felicidad eterna, busque a Dios detrás de todas las cosas, o sea, busque una felicidad más duradera, no solo los placeres de los sentidos, sino algo más trascendente que pase por sobre encima de la dolor pasajera y perecedera que traen los sentidos. Es cierto, la verdad que me gusta mucho esto de la ¿cómo te podría decir? La reestructuración o verlo desde otro lugar, ciertas emociones. En este caso el dolor, hemos hablado del miedo también, de cómo puede ser nuestro aliado si es que nos defiende de un peligro, ¿no? El dolor como sacar el connotamiento de... Connotación negativa, negativa, ¿no? Exacto. Bueno, te traigo una de Santo Domingo. Crisis económica, estrés y conflictos en el hogar aumentan los riesgos de muerte por infarto. Esto viene de distindiario.com. Dice que la ansiedad, el estrés mental agudo y crónico, producto del trabajo, están conllevando enfermedades cardíacas coronarias y en algunos casos la muerte súbita. El estrés mental agudo dice que también fue asociado a un 20 o 30% más de chance de desarrollar enfermedades de las arterias coronarias. Salió también una nota ahora hace poco en La Nación, que desde hablaban del estrés de los lunes. Dicen que la gran cantidad de personas sufre infartos los lunes a la mañana en los garajes, de las oficinas. Ah, mirá vos, ¿hasta dónde llega esto? Bueno, el especialista Ricardo Espailat, que es el director del Instituto de Neurociencias de Broward en Florida, llamó a la población a tratar de manejar sus ansiedades. Tener patrones que modifiquen las conductas que pueden conllevar, fíjate, no solamente a enfermedades cardíacas, como había dicho al principio, sino también a problemas cerebrovasculares. Ahora, hay otra cosa importante. El neuropsiquiatra dijo que el riesgo está aumentando en pacientes ansiosos, es verdad, el estrés, pero también en pacientes que se deprimen. Dice, muchas veces no solo es producto de la ansiedad, sino hay un alto índice de depresión en la población. Por otro lado, David Lynch propone la contrapartida, la meditación trascendental como método para parar la violencia en Brasil. Recién llegado a Río Janeiro, el cineasta David Lynch está convencido de que la meditación puede resolver el problema de la violencia que encuentra en Río de Janeiro, que es una de las ciudades con el mayor índice de homicidios en el mundo. Lynch promovió en Río de Janeiro su libro Catching the Big Fish, Meditation, Consciousness and Creativity, dijo que esperaba reunirse con el presidente Lula, Lula Ignacio da Silva, para analizar la posibilidad de establecer la práctica de la meditación en Brasil. Y un detalle interesante que dijo es que él le gustaría llevar la meditación a todas las escuelas de Brasil y establecer una universidad de meditación aquí. Algo muy lindo que nosotros también estamos pensando en el futuro, que acá en Argentina también debería haber. Ya en Estados Unidos hay una escuela en Iowa, en Fairfield, ¿no? Sí, que es como cualquier escuela oficial, tiene matemática, física, química, pero tiene meditación, le enseña meditación y yoga a los alumnos a la mañana y a la tarde. Y tienen es como esas materias extracurriculares o extraoficiales. Y también lo hacen mucho para el deporte. Ya hay bastante hincapié en los previos a la competencia del deporte. Yo creo que va a ser bastante útil la meditación y otras prácticas, disciplinas que posteriormente el hombre lo decide empezar a practicar cuando es más grande. Pero este tema lo vamos a dejar en la segunda parte, que en la sección de Transmutador vamos a hablar hoy de la educación en sí mismo. Y vamos a tratar de hacer dos micros. Vamos a buscar gente especializada en la materia para que venga un poco a abrirnos su punto de vista. Hay gente que ya tiene bastante trayectoria en la educación a nivel institucional, escuelas. Y vemos si podemos traer también a alguien en el nivel de educación de universidad. El martes que viene ya por ahí traeríamos a este invitado. Exactamente. Y nosotros vamos a tratar un poco de lo que es la educación en sí misma. Si puede realizar, qué es educar y puede realizar la plenitud del hombre. Bueno, para irte a otra noticita que habla de la conducta esta vez. Viene el diario Clarín. Y el título es Conducta descontrolada. Lanza el primer interrogante. ¿Puede una persona perder su capacidad para protegerse? ¿Elegir siempre opciones riesgosas? ¿Cambiar de manera taxativa su personalidad? ¿Pero aún así conservar las funciones intelectuales y discursivas intactas? ¡Qué paradoja! La respuesta es sí. Esta realidad compleja hace que la demencia frontotemporal sea una de las dolencias neuropsiquiátricas menos reconocidas en nuestra sociedad. El desconocimiento, dice, representa un riesgo gravísimo para los enfermos y los que participan de la vida en relación a estas personas. El cambio de personalidad, muy frecuente, es una de las decisiones más comunes y la causa es el daño al lóbulo frontal, que son las áreas responsables de la conducta, como hemos dicho muchas veces, de las respuestas emocionales y de nuestra capacidad lingüística. Una cosa que me parecía muy buena de esta noticia es que dice, en un momento donde habla de que el desarrollo puede ser posterior, pero que los síntomas hay que tratar de detectarlos a temprana edad por los niños. Muchas veces se pasa por alto, se cree, el chico excitado, o el chico que parece como es un juego de niños, y no, puede ser un síntoma de esta enfermedad que es reciente, por lo menos en su impacto, y bastante nueva. Así que atenti la medicina a este nuevo mal, que también puede empezar afectando a los chicos. Por otro lado, un experto ha identificado el color que lleva la felicidad y el éxito. Ya. Un color. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el color? Negro. Todo lo que, ¿cómo? La oscuridad. Es el ninja, Es el ninja más preciado. Yo creo que soy un blanco. Sí. Y esto viene de un diario de México, el Notimex, que el doctor específico Alex Zlucki es un psicólogo que se ha interesado en la conducta humana y elaboró 7.000 diagnósticos realizados a personas para encontrar su color y identificar las virtudes que llevarán al éxito y a la felicidad de los lectores, a través de su libro El color de tu destino. El libro contiene un cuestionario para que el lector ubique dentro de las 13 biografías diferentes del color y conocer la conexión del alma del lector. O sea, todo está rondando a través de qué color sos y qué características psicológicas está detrás del color que elige cada uno. También señaló que dependiendo del color puede el lector conocer su personalidad, como por ejemplo, acá da, el amarillo, a ver las personas, atento, si aquellos que tienen como color principal el amarillo, el brasileño, las personas son muy activas, y claro, el candombe, como le gusta, con mucha energía, amantes de la verdad y la justicia, dicen las cosas como son. Por otro lado, quien les gusta el verde se refiere a lo sentimental, a la diplomacia, y el rojo es el arraigo, Los guardianes son leales, obstinados, posesivos, personas que pueden aguantar jornadas largas de trabajo, aman la rutina. Aquí como nuestro querido Santiago. Ese comentario te gustó, ¿eh? Agrega el actor también que cada color es como una cultura distinta y que si aprendemos el lenguaje de la otra cultura tenemos muchas más probabilidades de tener éxito en la comunicación con este color. Esta piola es como que a través de colores definir la personalidad y si sabes qué color le gusta más, sabes cómo poder comunicarte mejor, cómo generar empatía con esa persona. Puede ser que también cada persona tiene una sinfonía de colores que también puede estar presentes en nuestra vida diaria. A través del color se expresan las emociones, aptitudes, rasgos, temores y conducta. Un color que marca una ruta personal denota las cualidades y capacidades de quien lo posee, contribuyendo así a su biografía personal. Muy bien. Y tú, tengo una última, voy a tratar de hacerlo lo más corto que pueda. Es medio nueva, se me ocurrió recién, pero tiene un poco de relación, aunque no directamente, con el tema que vamos a abrir. Está más relacionado con la historia. Fue la última entrevista a Ignacio Leukowitz, que fue un historiador que falleció en el 2004. Fue entrevistado por Luis Grus, que escribió el artículo que leíste hace poco, cita con el maestro. Sí. Es muy interesante. Primera pregunta le dice, la lectura, esto viene del 2001, de aquel cacerolazo. ¿Qué estás haciendo de algunos hechos que los argentinos vivimos en el 2001? Parece diferir de la visión marxista, clasista. Acá va lo que me parece interesante. Contesta. A mí me impresionó mucho cómo después de las revoluciones de 1848, Marx decide volver a pensarlo todo de cero. Un amigo mío dice que la diferencia fundamental entre los intelectuales franceses, italianos y nosotros es que ellos toman sus coyunturas como grandes temas de pensamientos. Y también nosotros como grandes temas de análisis. O sea, miramos siempre afuera y nunca hacia adentro. La coyuntura crítica que atravesamos en Argentina hace unos años obliga a pensar las cosas de otro modo. Se dice, ¿proponés que cerremos los libros por un rato? Ahora que vamos a hablar tanto de educación y los datos. Dice, me da la impresión de que cuando uno pasa a lo real, la biblioteca se calla. Muy mejor buena. Ponerse a pensar. Metáforas. Fíjate, mejor ponerse a pensar de nuevo al pie de lo que pasa y no al pie de la letra. Ponerse en la situación del momento, no en los datos, en lo que ya pasó. Dice, eso por un lado es una bendición, porque pasan cosas, pero por el otro lado, una maldición, porque todo lo que habías pensado antes se vuelve obsoleto. A veces tenemos miedo, ¿no?, de tomar otra forma de actuar. Sí, la estructura, aunque sea vieja, obsoleta, es una seguridad. Te Exacto. permite seguir. Y a eso nos apegamos, ¿no es cierto? Yeah. Como último, fíjate que dice, cambia también el que es historiador, la función del historiador. Entonces, dice, la función del historiador, a ver, admitamos que los historiadores nunca fuimos demasiado imprescindibles. Ahora existe una función que yo descaradamente quiero copiarla a Marx, que es la de, metido en un movimiento, pensar qué es lo que está activo y qué es lo que está agotado. Armar una historia no para establecer la secuencia del origen, sino para cortar con ese origen y ver qué se produce como novedad. Sigue la entrevista, por otro lado, pero realmente me interesaba esta forma de plantear las cosas desde otro lugar. Aparte, la función de la historia es que ver, en última instancia, es ver cómo se desarrollan ciertos procesos históricos, sociales, económicos. ¿Para qué? Para evitar repetir errores o saber cómo adelantarse un poco a los hechos, entonces si generamos ciertos cambios a futuro. Eso es en la India siempre, creo que esto lo hablamos una vez, en la India les cuesta mucho fechar sí. todo tipo de eventos o biografías, porque a ellos les importa más la enseñanza que le dejó un proceso histórico o algo, que fecharlo, clasificarlo históricamente. Y esa concepción del tipo de historia me interesa. Creo que es más realza el valor real que nos puede brindar la historia. Exactamente, si no está al servicio de la nada, por decirlo de una manera, de un puro dato. Un puro dato, una práctica de la memoria. Exactamente. Sí. Bueno, Dieguito querido, llega el turno de nuestra primera perla del día. Y cualquier mensaje que nos quieran hacer, Exacto. comentarios, pueden llamarnos al 4732-1122, 4732-1122 o eltensiometro@gmail.com. Ahora, antes de nuestra primer perlita del día, por algo tengo un programa de radio, siempre pasando los chivos, esta vez lo hago mi programa. ¿Qué? Esta noche, en FM Fénix 100.3, a las 21 horas, el mejor de los peores,

autoelevadores a combustión y eléctricos. Disponemos de carretillas apiladoras y equipos que se ajustan a sus necesidades de movimientos de materiales. Nuestro servicio de postventa cuenta con un departamento de repuestos con una amplia gama de productos. Ofrecemos cursos de entrenamiento y capacitación a operadores de autoelevadores, adaptándolos a las necesidades de cada cliente. Para nuestros sistemas de alquiler, contamos con una flota de 400 autoelevadores de última generación. Tenemos la más amplia red de representantes en todo el interior del país. Comuníquese al 5-789-0100. Autoelevadores Yale. Podemos con todo. Si quiere conocer más sobre nosotros, visítenos en nuestra página web www.yale.com.ar. Dam Boutique. Ropa de mujer. Honduras 4775. Desde 1998, haciendo vanguardia en Palermo. Dam Boutique no es retro, no es vintage, no es cool. No sigue la moda, la impone. Para más información, www.damboutique.com.ar. Muy bien. Retornando de las pequeñas vacaciones, estamos viendo, no, de verdad. Sí, venimos de vacaciones, la verdad. Esa es la verdad. Venimos es de una vacación, ¿eh? Y llegamos el domingo a las 11 de la noche, por lo menos llegué a mi casa. Y costó tener la imagen del mar, aunque sea con frío. Volver a ver ciudad, edificios, es un golpe fuerte. Pero bueno, lo admitimos. Acá, mi querido Besazo, hace uy, uy, uy, cada vez que hay un peligro. Y es muy gracioso. Que está Cristina Kirchner en la tele, entonces... No, estamos hablando a Scioli, hablando sobre las drogas, la despenalización, y yo creo que tendrían que haber legalización. Entonces ella la cantidad de IVA que podría recaudar el gobierno con eso. Podría, estamos hablando en serio. Podría surtir todo lo que no recauda con la nueva imposición del campo, lo podría recaudar perfectamente legalizando lo otro. Creo que eran retenciones móviles de los aditos, ¿viste? Tres, dos y listo. No, aparte sabes dónde viene, o sea, ese es todo un tema, bueno... Pero nosotros estamos aquí para seguir hablando de otro aspecto, que eso también es parte de la educación, y yo le hablaba de lo que significa la contracara de la vida. Me parece una linda metáfora también, una linda forma de presentar lo que es. Pero nosotros vamos a continuar ahora con nuestra sección principal. El transmutador. El transmutador, iluminando experiencias urbanas. El tema de hoy, como habíamos anunciado, será la educación. El primer micro, la primera parte. Empezaremos a plantear preguntas, empezaremos a dar la opinión, de, por lo menos en Oriente, de cómo ellos encaran, qué es para ellos la educación en sí misma, y después arrancaremos por cómo se da acá en la Argentina, en las instituciones a nivel escolar, principalmente. Cuestionando, abriendo debates. Me encantaría realmente invitar a la gente a participar. Si querés repetir los teléfonos por las dudas. 4732-1122, eltensiometro@gmail.com. Nosotros tenemos pautado una invitación de un rector de un colegio. Y que lo vamos a hablar en el próximo programa. Pero ahora nos queremos nosotros primero empezar este tema con decir qué es la educación. O qué entendemos por educación. ¿Es una persona culta? ¿Una persona que tiene información? ¿Conocimiento? ¿Son buenos modales? ¿A qué se refiere con educación en sí mismo? ¿Qué obliga al gobierno que se enseñe? ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién es educado? ¿Son los modales? O sea, es muy extenso, ¿no es cierto? La educación tiene que ver también con educar las pasiones, los sentimientos, conocerse uno mismo, educar su inteligencia emocional. ¿Es parte de eso la educación? ¿Está contemplado dentro de la educación? Claro, es otra área, está segmentado, ¿por qué no? Generalmente, ¿cómo se segmentan las cosas? ¿Hasta cuáles serían las áreas de conocimiento para poder alcanzar una vida plena o una educación plena? En los colegios creo que ahora ya está habiendo un mayor movimiento hacia una concepción del hombre más integral. Creo que no solo la educación informática... Es decir, a nivel superficial, solo saber de memoria cierta información y con eso se aprueba el curso. Sino que está buscando ya, creo, valores. del ser humano, el desarrollo integral. Pero digo, ¿cómo se acompaña realmente todo ello? En la India, principalmente lo que es la relación maestro-discípulo, se le presta mucho más atención a cómo está la mente de ese discípulo. ¿Cuáles son los obstáculos que pueden aparecer en el desarrollo de una mente hacia la claridad? Los obstáculos que nombran, fíjense, ¿qué es lo que tienen en cuenta ellos? La distracción de la mente, si es que existe enfermedad, si hay ocio mental, duda, la negligencia, la pereza, no desistir del apego, la noción equivocada, la incapacidad para llegar al estado de paz, de plenitud. Ahora vos sacas esto de los Yoga Sutras, pero yo te soy sincero, mientras lo leías me transportaba a mi momento escolar y muchas de las cosas que vos acabas de nombrar son cosas que a mí me pasaban, obstáculos que yo tenía realmente. Bueno, eso está indicando de que alguien no está cómodo consigo mismo o no está entendiendo totalmente la realidad. Santiago acabó de nombrar el libro que yo acabé de sacar esta información, que es el libro, digamos, el manual, la verdad es para los instructores, pero es el manual para llevar una mente de un estado de confusión a un estado de claridad, para después sí llenar todo tipo de información. Pero es como para preparar, ellos primero preparan la mente, para que pueda entonces absorber la información y las situaciones de la vida de una manera cada vez más fuerte, más global, no solo a nivel superficial, sino se educa primero a reconocer las emociones, a reconocer esferas más sutiles de la mente, cómo es el proceso del pensar, cómo podemos potenciar nuestra creatividad, qué tipo de acciones o movimientos internos o qué tipo de actividades nos potencian mejor, o sea, conocernos a nosotros mismos para poder sacar el verdadero potencial. El libro que yo recomiendo, cualquiera que sea un curioso y quiera seguir viendo cómo toma la India la educación, por lo menos yo me refiero a la educación del yoga, de los Vedas, y uno de los manuales principales son los Yoga Sutras de Patanjali. Una buena edición, para quien quiera, es la de Rasik Bihari Joshi, que está a cargo también de la traducción de Alexis Arroyo, un mexicano. Es una edición mexicana. Pero ellos principalmente primero se centran en la mente. Y hay ciertos parámetros. Cuando hay algo incómodo, cuando hay un freno en la evolución, hay este tipo de sintomatología. Entonces significa que la mente se está confundiendo. Entonces buscar tipos de diferentes prácticas para ir llevándolo hacia la claridad. La práctica principal es de la meditación busca equilibrar los hemisferios derecho, izquierdo, busca hacer que la persona tenga un conocimiento más de algo más estable en la vida. No es el nivel superficial, sino el absoluto. Sentir que viene desde adentro la plenitud. ¿Para qué? Para desarrollar gente más plena, más independiente. Saber conocer también su ego. ¿Por qué reaccionamos? ¿Cómo empezamos cada acción? ¿Buscamos llenar un vacío? ¿Necesitamos adulación? ¿Necesitamos amor, afecto? ¿Necesitamos, nos gusta la admiración? Para conocernos. Conocemos los diferentes orígenes desde cuál partimos hacia una acción. ¿Qué conciencia tenemos al momento de partir hacia una acción? Tal vez eso puede ser que venga, es verdad, naturalmente. Pero nuestro objetivo, si es solo desde el ego, siempre va a carecer de fuerza o va a generar cierta dependencia. Cuando en la India siempre parte por una educación desde la mente lo más profundo. Llegar a lo absoluto, que sería un estado que le dé estabilidad a la mente. Frente a todo, la movilización y lo relativo que son el campo interior de las emociones, de los pensamientos y el campo exterior natural de todos los días. La naturaleza continuamente está cambiando. Entonces, el apoyo verdadero del individuo está dentro. Ese es el enfoque de la India, que después, lógicamente, pasamos a diferentes materias, diferentes áreas que es necesario cultivarlas. Que iba, ahora justo que vos traes como aportás esta luz sobre esta materia y sobre cómo lo encaran los orientales, o por lo menos en la India, ahí salta el primer interrogante, ahí yo digo... Yo lo digo, quiero aclarar, más que en la India, por ahí maestro-discípulo, no están en todas las instituciones, no es que es eso, sino que en el tipo de relación maestro-discípulo siempre se encaró eso. Desde ese lugar. Pero la educación, por decirlo de una manera, también pasaba por ese lugar. Ahora yo planteo, que es como el interrogante que teníamos con Diego, la educación hoy en día, en Argentina, en Occidente, o sea, ¿realmente a qué apunta? ¿A convertir mejores seres humanos o a prepararte para el mercado laboral? O sea, realmente, ¿cuál es el fin último? ¿Estamos educando hacia la felicidad? ¿O es un valor que ni siquiera está establecido dentro de la educación, que no tiene nada que ver? porque es muy importante esta cuestión, ¿cierto? Y además, como ¿a qué ponemos más valor? ¿A la memoria? ¿O a realmente que la persona, el individuo, piense? Reflexione por sí mismo, porque a veces podemos decir, uy, se sacó un 2 la persona. Es un llamado de atención, seguramente. ¿Por qué no estudió? ¿Qué le pasa? Esto está denotando que la persona está por un estado de confusión, o qué le está pasando a la persona, que por ahí una persona muy inteligente, un examen algo, le va mal. Seguramente es porque está denotando un sintomatología de que hay algo que no está bien en su vida, hay algo que todavía no elaboró bien, o está protestando. Exactamente, puede ir mucho más allá, un aplazo, ¿no es cierto? O alguien que no le va bien en el colegio. O sea, tomamos esas cuestiones a la persona en cuenta en el momento de la evaluación. ¿Cuáles son los métodos de evaluación de realmente? Por otro lado, hay una frase de Montaigne que dice: el niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender. Después, quien enseña sin emancipar, embrutece, de Jacques Rancière. Estas frases son claves, ¿eh? Y en vez de estudiar, nosotros hablamos con Santiago, en vez de estudiar el contenido de lo que dijo, por ejemplo, Sócrates, yo creo que siempre yo sentí, ¿por qué no estudiábamos más bien cómo Sócrates llegó a pensar lo que pensaba o lo que dijo? ¿O cómo llegó a ver lo que vio? ¿Qué lo motivaba para continuamente estar teniendo ese tipo de reflexión? ¿Qué hábito tenía para continuamente llegar a esferas más profundas del pensamiento, cada vez ver más profundamente la realidad, entenderla bien? ¿O a qué le respondía? ¿Qué veía la realidad? ¿A qué cuestión de la realidad respondía? Tal vez estaba compitiendo con los demás filósofos, no sé, pero ¿qué lo motivaba? De hecho, creo que una de las principales cuestiones del educar es enseñar la motivación, prender la chispa, la curiosidad, la inspiración, la pasión. Y algo que es fundamental es la participación en el proceso de aprendizaje, o en el proceso de pensar. Si te dan todo digerido, eso genera aburrimiento. Totalmente, o rechazo. A mí personalmente me sucedía eso, y recuerdo que reflexionando sobre esto en el programa, me vino realmente claramente, dije, claro, yo a esto me estaba revelando, me lo daban todo digerido. Yo quería participar, discutir, meterme en la profundidad. Y la frase que leíste de los niños me parece rescatable en dos aspectos. Vos fíjate que la educación, el primero que la recibe es el niño, que tiene la vulnerabilidad propia de ser un niño. Ahora, se necesita docilidad para la educación de un niño o de cualquiera. Y el otro día escribía cuando estábamos que la docilidad no se puede conseguir ni con autoritarismo ni con estructuras rígidas. La docilidad es más bien el proceso natural que se genera en el aprendiz cuando éste es estimulado, cuando es estimulado a desarrollar la ansiedad por aprender, lo que vos decías, la motivación. Aparte de la confianza que tenga de tener en el maestro. Y además, cuando lo corrija, entienda que lo está corrigiendo un aspecto, un área de su personalidad, que un sentimiento, algo que no lo va a llevar a buen puerto. Si sigue desarrollándose por ese lado, no va a sacar buenos resultados con la interacción con el entorno, con los demás. O sea, para buscar la disciplina. Tiene que tener disciplina y afecto y firmeza. Palo y caricia, la clave para educar, escuchado. Nuestro querido colegio. Y después, también educar nuestra capacidad de intercambio. La vida se trata continuamente de intercambio. Totalmente. De expresarle a los demás lo que sentimos, lo que deseamos, a nuestros amigos, en cualquier hábito, en un negocio, nuestros socios, colega, pareja. Pero eso me encantó, porque realmente es el intercambio, sea de lo que sea, emociones, a nivel de la plata, lo que sea, todo el tiempo es un intercambio. Constantemente. Entendemos que en el proceso de educación no solo está, la mira está sobre las instituciones, está también sobre la familia, atrás sobre el país también en sí mismo, las oportunidades que ofrece o no. Tal vez a un país no sé si le conviene cierto tipo de educación, o están habituados a conducir el pueblo de determinada manera. Pero entendemos que el soporte interior del individuo, si recibe afecto, cariño de sus padres, lógicamente la posibilidad que tiene para desarrollarse es mucho mayor. Mucho mayor. Cuando uno se siente realmente sostenido internamente con cariño y afecto, se sabe que él entonces está más acompañado y puede potenciar mucho mejor todas sus otras áreas. Y aparte bien predispone, ¿no es cierto? A lo que sea, a lo que va a aprender, te predispone bien, te desarrolla como individuo. Por eso las prácticas, más allá de que pueda haber, ¿verdad?, a veces ciertas carencias de este tipo de afectivo, pero empezar a entender esos procesos, por qué un padre puede no dar ese afecto, empezar a entenderlo que a través de la experiencia personal del absoluto, o sea, la experiencia personal de una experiencia interna que venga, cuando se sienta que una persona que viene la paz o el amor de adentro, ya se vuelve más independiente con respecto de todo el entorno, se va fortaleciendo. Me parece que tenemos un llamado, ¿eh? A ver. ¿Podemos ponerlo en línea? Hola. Hola. Hola. Hola, atencioneros, ¿cómo andan? Hola, Mariana. ¿Qué haces, Mariam? Muy bien. ¿Vas a hablar de educación o del retiro? No, voy a hablar de educación, que bien. Justamente hoy en mi primer día de la facultad, el tema viene como ideal. Y, como anillo al dedo. Bueno, lo que quería compartir, justo Diego ahí me lo sacó de la boca, que estaban hablando, me parecía mucho de las instituciones, pero aprovechar también que la educación tiene que ver mucho con la familia. Y mi aporte principalmente tenía que ver con esto, ¿no? Que en realidad estamos educando todo el tiempo y nosotros, cada uno desde su lugar, lo que puede hacer es tener conciencia de quién tiene enfrente, ¿no? Creo que tal vez en la escuela o los padres tienen determinados estándares, entonces creen, están buscando un resultado en la persona que con la que se están relacionando, pero en verdad si lo vemos como una persona completa, no solamente vamos a querer que sea útil para la sociedad, sino que se desarrolle como una persona feliz, que de ahí era la pregunta que parecía que gente que se pone un poquito a pensar, surge, ¿no? Al final, tantos años de preparación, ¿para qué? Claro. Para que realmente sea económicamente exitoso, digamos, o realmente para que se convierta en una persona feliz. Claro, que es, bueno, justamente acá tenemos otra pauta marcada que era educar para la felicidad, o sea, la educación está basada hacia la felicidad, porque de hecho se sabe que si desarrollamos personas más felices, directamente está asociado a la felicidad, a la paz. Cualquier persona que realmente es feliz quiere compartir esa felicidad con el entorno y es menos propensa al sentimiento de violencia. De hecho, el sentimiento de violencia nace de la insatisfacción mental, claramente, de la impotencia o la falta de la satisfacción de los deseos. Los deseos, me refiero, tanto internos, necesidades de expresión, amor, como también externos, de herramientas para sobrellevar una actividad afuera, en el medio. Pero si la educación no cubre o no da las herramientas necesarias para darle paz enteramente a nuestra mente, no solo a nivel superficial, si al intercambio, somos un buen intercambio, pero internamente hay otros deseos que a medida que avanzamos en la vida nos vamos dando cuenta de que la mente te va hablando. Quiere mayor profundidad, que, o sea, quiere una experiencia de paz. Está el alimento, como se dice en la India, el alimento del cuerpo y el alimento de la mente, que el alimento de la mente le dicen que es la paz interior. Esto puede pasar una frase muy linda, trillada, puede ser, sí, es verdad, qué linda palabra, pero realmente la paz interior es un deseo o una experiencia anhelada realmente por el hombre, de diferentes estratos, clases, países y demás, y la paz interior hace que cambie realmente cierta visión de la vida. Es como entender de dónde te aprieta el zapato, por dónde está apretando el zapato. Experimentás paz y creo que un montón de pensamientos y cosas se desaparecen y te quedás con eso. La mente está tranquila. Dieguito, voy a decir lo que vos dijiste en tu CD. Es el último deseo. La paz es el último deseo, realmente. Bueno, Marian. Marian, gracias por participar. Bueno, tenemos a Memel, está llegando también al estudio, así que muy pronto la vamos a tener acá. Te estamos viendo, nos estamos viendo mañana. Bueno, un beso para todos. Muchas gracias. Chao, Marian. De nada, chao. Bueno, vamos a aclarar a esta gente, ¿no?, que vamos a seguir con este tema el siguiente programa con nuestro invitado, donde vamos a tocar otros temas y ver más la visión de un educador, donde ahí podemos plantear un poco lo que estuvimos viendo. Y otras preguntas más concernientes a la educación que se está dando actualmente en los colegios. Bueno, muy bien, damos por terminado el tema y vamos a hacer una pequeña frase con un pequeño pequeña conclusión. Las palabras son incapaces de transmitir la totalidad de una idea o percepción. Escucha mis palabras, pero intenta captar el significado más profundo que se oculta detrás de ellas. El maestro prefiere atraerte con los pensamientos que por medio de las palabras, porque sólo cuando puedo conmover tu conciencia desde el interior, sé que has captado mi verdadero significado. Las palabras es lo que utilizamos para enseñar, pero no son la totalidad, tienen su limitación. La verdad es la idea, ¿a dónde nos llevan las palabras? ¿Qué sentimientos nos buscan generar, cultivar? ¿Hacia qué dirección nos quiere llevar nuestra mente, nuestro corazón? Muy bien. Querido, dando paso antes a la sección nutricional, una última y muy pequeña perlita. Esto es Chaka Khan, Sweet Feeling. Ya antes de empezar a que hable Meme, le pedimos perdón porque ya vio la torta. No. Nos dio terrible. No, falta una semana y un descontrol total acá. El ojo de un marquís de chocolate. Ganado. No, esto no puede ser. No puede seguir. Y yo que les traje unas galletitas de manzana, no, me las van a tirar por la cabeza. No. Sí. Llegamos acá y dijimos, che, tienen 50 minutos para comer la torta porque poco me No. Y además dejaron ahí todos los platos se ríe sucios. Toda la producción atrás. Hay evidencia, no. No hay forma de escapar de esto. Bueno, pero danos algo saludable después de comer esto, que tenemos que agregarle algo sano al cuerpo, entonces. Bien, es un pastel integral de acelga y calabaza, facilísimo, no pueden decir que tardan, que es difícil, no. Los ingredientes son una masa de tarta integral, dos calabazas medianas, dos cebollas, dos atados de acelga, seis cucharadas de sémola integral, aceite de maíz o de girasol, sal marina, nuez moscada, pimienta y semillas de girasol. Y bueno, lo que hacen es lo siguiente. Primero hierven las calabazas en rodajas hasta que estén bien tiernas y le retiran la cáscara, hacen un puré y agregan un poquito de aceite, la sémola, la nuez moscada, un poco de sal y pimienta. Después, mientras tanto, rehogan las cebollas cortadas en cubitos con un poquito de aceite, hierven la acelga, la escurren bien para que quede sin agua y la mezclan con la cebolla. Le agregan un poco de sal y finalmente agregan la sémola, la nuez moscada y un poco de pimienta. Aceitan un molde para tarta, lo cubren con la masa integral, rellenan primero con la mezcla de acelga y cebolla y finalmente arriba el puré de calabaza. cubren con la tapa de masa restante y pincelan con aceite y espolvorean semillas de girasol. Finalmente, llevan al horno 40 minutos. Una tarta riquísima, pastel, la bolsa, con una ensaladita de rúcula, una cosa muy, viste, aceite de oliva, unas hojitas verdes y nada de marqués de chocolate y esas bombas atómicas. Le agradecemos al meme este aporte sano de la vida. El aporte sano, por supuesto. El aporte sano va también para Gastón, que me está escuchando en este momento. Gustavo. Gustavo, que está acá, y Gastón, que está abajo escuchándome. Saludos. Sí, saludo, sí. Gastón. Saludos, y también, viste, que lo ponga en práctica, Igual no podemos decir, desmerecer, más allá de que no esté fuera de los cánones de la nutrición, de la información nutricional sana. Agradecer al Catering Los García por esta rica torta que se ha iluminado toda la radio. Pueden comunicarse con ellos para cualquier tipo de eventos. Esto va desde bautismo, casamiento. Tiene una mega empresa para todo tipo de eventos, desde lo más chico a lo más grande. Se pueden comunicar al 4771-5000 o pueden entrar a la página y ver todas las promociones y opciones que brindan en cateringlosgarcia.com.ar. Agradecerle a nuestro querido locutor, Sebastián Amica, que se está alargando el nuevo boletín de yuquevoz.com.ar para toda la información sobre el cuidado de la voz. Y también comienza ahora próximamente su propio programa de radio con sus alumnos, así que en Virrey, así que vamos a estar a ver si podemos hacer algún día un contacto satelital. Y Carla y Juan del Espacio Avalon, un espacio multicultural de actividades de esparcimiento, recreación y desarrollo interior. Muy bien, gente, hemos llegado al final del programa. Los esperamos el próximo martes de 18 a 19 por Radio Symphony, y queremos agradecerle a las personas que han hecho también posible este programa. Detrás del micrófono, donde nosotros lo vemos por espejo, pero ustedes no lo pueden escuchar ni ver, están en la operación técnica Gustavo González, la productora Victoria Ripoli. En la conducción están Santiago Besazo, doble Z y B larga, y Diego Cano. Y la información nutricional, Mercedes Calatrava, conocida como Meme. Tensioneros queridos, será hasta el martes que viene. Muchas gracias.